fuera tecolote, no me cansaría en volar. Estuviera el minidito acabándome de criar. Si yo fuera tecolote, no me cansaría en volar. Estuviera el minidito acabándome de criar. Cucurucú y cuicú, cucurucú y cuicú. Estuviera el minidito acabándome de criar. Acabándome de criar. Soy el tecolotito que vengo de Michoacán, en busca de una pollita que se fue pa' Mazatlán. Cucurucú y cuicú, cucurucú y cuicú. En busca de una pollita que se fue pa' Mazatlán, que se fue pa' Mazatlán. Aquí, a una pollita de aquí.